10:54 de la mañana y no estamos solos en este hermoso estudio llamado Kenkosoka. Estamos con Daniel. Daniel trabaja en el INTA. A mí la gente que trabaja en el INTA, la verdad, me da como que se la pasan todo el día hablando de plantas, bichos, cosecha. Y que después comparto y dice que no. Pero siempre tiran un datito útil, algo que uno no tiene ni idea. Hola Daniel, buen día. ¿Cómo hola, estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, gracias bien por la invitación, gracias a todo el equipo. Bueno, no es que hablemos solamente de eso, pero sí. No, después me doy cuenta que digo, no, bien, se puede charlar, pero siempre te tiran un dato que uno sabe. Por ejemplo, yo de la mosca, de la fruta, que era una mosca especial, no sabía. Yo pensé que era la misma mosca que andaba por todos lados. No es la mosca doméstica, no. Contame eso, por favor. Che, bueno, te cuento que en realidad estamos haciendo una actividad desde el INTA y la Secretaría de Ambiente y Producción de la MUNI para la semana que viene, que tiene que ver con la época del año en la que estamos y que sería importante poder controlar dos plagas que son las principales en frutales. Así que, bueno, un poco dándole difusión para que la gente que quiera participar del taller se prenda y, por otro lado, contar también qué cosas se pueden hacer para ir por lo menos disminuyendo el impacto de la plaga ahora y que esto va a repercutir para la fruta del año que viene. Una pregunta, ¿de cuánto es la vida útil de esta mosca? ¿Cuánto vive esta mosca, más o menos? Y esta mosca es eterna, digamos. Wow. No se trata de la mosca en sí, digamos, del bichito en sí que hace daño, sino también de la población. O sea, también tenemos que pensar en cuántos ciclos tiene. Ciclo me refiero a el adulto que pone huevo, nace el gusano que es el que infecta la fruta, crece el gusano, se hace pupa, después se hace de nuevo mosca o mariposa según la plaga de la que estemos hablando. Y eso puede tener de manera indefinida de un año a otro. Lo que pasa es que en este ciclo nosotros tenemos algunas posibilidades de cómo controlarlo, manejarlo para que disminuya la población. No lo vamos a eliminar porque de hecho está mucho antes de que existan los frutales, el manejo y el control, pero sí podemos convivir con ella y poder que ellas puedan comer y reproducirse y nosotros también comer fruta un poco. ¿Y cuál es el daño que le hace a la fruta? ¿Cómo? ¿Cuál es el daño si no se controla? Ponele. Y el daño es básicamente que la fruta se pudre, en algunos casos ocasiona galería. Bueno, te cuento cómo es. Hay dos plagas. Vamos a hablar primero de la mosca, ya que estamos. La mosca no es una mosca doméstica, que es la mosca negra, sino que es otra mosca que se llama Ceratitis capitata y que para aquellos que estén escuchando y tengan frutales, si se fijan ahora en los pomelos que están un poco más maduros, van a ver que tienen como unas en las alitas de colores, son medio transparentes y tienen un colorcito marroncito, amarillito, digamos. Lo que hace ese adulto es poner huevos. Esos huevos, cuando nace un gusanito que empieza a comer la fruta y se empieza a entrar al fruto. Cuando va comiendo, la misma saliva y las mismas heces, digamos, de ese gusano, va trayendo hongos y bacterias que van produciendo la fruta, pudriendo la fruta. Cuando, digamos, es muy fuerte el ataque, la fruta ya queda incomible y cuando hay mucha fruta así, bueno, perdemos la producción del año. Wow. Entonces, bueno, por lo pronto está piola esto que vos preguntabas de que no es lo mismo cualquier mosca, digamos. Claro. Estamos hablando específicamente de esa mosca. Capaz que hay alguna otra mosquita ahí, pero la que más daño hace o la que más está es esta que te digo, que la idea después también es dejar algunas fotitos o algo para que se pueda ver, para que lo puedan ver online o buscarlo. Ah, está buenísimo eso, sí. Y que la puedan ver. Acá antes, digamos, era común hacer trampas para las moscas, que un poco esa es la propuesta, digamos, de reflotar eso, que son con botellas matadoras, se llaman botellas matadoras, botellas trampas, que si se ponen en esta época, la mosca busca de ir ahí y no puede salir, por lo tanto no puede poner huevos, y ahí disminuimos nosotros la posibilidad de que se vaya continuando, digamos. Esa es la propuesta del taller de la semana que viene, es hacer estas botellas matadoras, que es una trampa bastante simple, una botella de un litro, litro y medio, donde de la mitad para arriba se le hacen agujeros con un hierro del 8, con un agujero del tamaño de una lapicera, con algo caliente, y se le pone ahí un atractivo, que es una parte de vinagre, si es vinagre de fruta mejor, ya sea de manzana o de uva, un poquito de azúcar y tres partes de agua. Es decir, un vasito, una medida de vinagre, también puede ser jugo de fruta, y tres partes de agua. Eso es un atractivo, la mosca entra por esos agujeritos y después busca salir hacia arriba. La botella tiene que estar tapada, entonces la mosca no puede salir hasta que en algún momento cae y queda atrapada ahí en ese líquido. Esto lo que ayuda es que todas las moscas que caigan ahí después ya no ponen huevos, y esos huevos no hacen mosca porque, bueno, esto se va multiplicando. Digamos, y es una medida sana, fácil, barata y muy efectiva. No sé si hay alguien en la audiencia que tenga la costumbre que tenga ahora. Si se fijan o cuando lo hagamos, van a ver que automáticamente ya empiezan a caer los bichos ahí en esa trampa. Muy simple, o sea, uno se pone a escuchar y dice, claro, no, tengo que hacer un montón de cosas, o sea, no nos cuesta absolutamente nada, no es que te va a llevar 30 días hacerlo. De más, es muy, muy sencillo. Bueno, hay otras prácticas que hay que combinarlo con esto y que son muy importantes, que es, por ejemplo, la cosecha de toda la fruta. Eso es re importante, porque muchas veces, ahora el ciclo, como entramos en invierno, la mosca generalmente inverna, digamos, hiberna en forma de pupa. Pupa es la transición entre gusano y mosca. Y eso generalmente lo hacen en el suelo cuando la fruta cae. Digamos, la pupa se entierra y después empieza a aparecer cuando empiezan a aumentar las temperaturas y ya empieza de nuevo el ciclo. Sale como en la próxima temporada. Sale como mosca ya. Sale como mosca, va saliendo y esa pupa, digamos que es una forma que tienen que haber visto que también parecía la crisálida que cuando cambian en las mariposas. Bueno, eso nace y empieza el ciclo. Esto que me pregunta, bueno, ¿cuánto dura? Si lo vemos por una mosca, es una forma, pero si lo vemos como población, ahí vuelve otra vez el ciclo y se hace así de manera indefinida. O sea que lo que uno cree que cuando cae la fruta alrededor del árbol y saca la foto con todo eso, está mal. Está mal. Eso no debería suceder. Eso claro, no debería suceder. Ahí estamos. La fruta que empieza a madurar o que está madura, hay que sacarla a toda. Ahí hay que compartir con los vecinos, hacer dulce, dársela a los chanchos, pero no tiene que quedar nada de fruta, ni en el piso, ni en el árbol. Si hay fruta que ya está fea, que no se puede comer, que no se puede usar, hay que hacer un pozo mayor a 50 centímetros. Es decir, la fruta tiene que estar tapada por 50 centímetros de tierra. ¿Me explico? Porque si es menos, ahí nosotros le estamos facilitando una parte del proceso para que pueda hacer, claro, para que pueda pasar el invierno, hacerse pupa y después salir de nuevo en el verano. Así que bueno, es muy importante cosechar toda la fruta, que no quede nada en el árbol. Ya de más de medio metro la pupa no puede salir abajo de la tierra. Ya no puede salir. Y porque además cosechando la fruta, esta práctica es una práctica sencilla, digamos. El otro beneficio es que hay otros hongos u otras enfermedades que son menos importantes que la mosca, pero que también se combaten de esta manera. O sea, no dejando nada de fruta fea o fruta sobremadura en el árbol. Y ahí estamos hablando de, bueno, ahora viene la etapa de los cítricos, digamos, los pomelos, la naranja, el limón lo ataca menos, pero también es importante que no quede nada. Los quinotos también. Después también puede atacar los higos, por ejemplo. Entonces, bueno, es importante en este momento que están estas frutas, no dejar nada. O sea, en este momento lo que hay que poner el foco es en los cítricos. O sea, hice todo mal. Que van a empiezan a madurar ahora esas frutas también. Claro, fruta empieza a madurar y ahí es cuando el gusanito, digamos, empieza a comerlo. Claro, estaba leyendo eso recién que decía que cuando el fruto empieza eso a madurar es cuando entra la mosca. Cuando entra la mosca. Y que después ponen que esta especie, que era, vos habías dicho, Ceratitis capitata. Sí. Y que pone entre 300 y 400 huevos cada vez que... Bueno. El crecimiento es exponencial. Datazo. Sí. Imagínate que esos 400, pongámosle 300 huevos, son 150 hembras, 150 machos. Esos 150... Un montón. Ponen cada una de esos 150, 300 huevos más. Sí, y sí. Así... En 2-3 temporadas de cosecha frutales. Y eso, bueno, en la medida que no lo vamos controlando, nosotros evitamos, con cada mosquita nomás que evitemos, que caiga ahí en esa trampa... Son 300 huevos menos, 300 gusanos menos. ¿Qué es lo que estaba haciendo mal, vos? Todo. Yo dejo, porque yo a los higos los dejo, me parece que se quedan en la planta. Como. Que se hagan pasa solo, ¿eh? Claro, los dejo así, que bueno. Si caen al piso también va y la pacha se los va a comer, o sea, todo mal. No, no, no. Bien. La pacha se lo come, pero tenés que enterrar, digamos. Hay claro. que llevar a la pacha a claro, la digestión, claro. digamos. Bueno, bien, buen dato ahí para compartir. Bueno, eso es una de las plagas y eso vamos a estar hablando un poco más, bueno, tirando más data así. ¿Cómo era tu nombre? Raiken. Raiken. La semana que viene en el taller este vamos a tirar otras más data y bueno, y otras dudas que haya también, si podemos lo vamos a canalizar ahí. Y otra plaga que es importante también ahora, que se ataca más el peral, los membrillos de la manzana, es la Carpocapsa, se llama. La Carpocapsa ya no es una mosca, sino que es una mariposa. Y para ser más concreto, digamos, es una mariposa tipo polilla. Son mariposas que no tienen colores, son mariposas más bien nocturnas, digamos, crepusculares. Son grises. La mariposa por ahí la podemos ver volando a la tardecita, pero es difícil identificar cuando está posada porque tiene el mismo color, tiene el mismo color que los troncos de los árboles, digamos. Carpocapsa, si querés buscar ahí. Y esta, a diferencia de la otra, lo que baja ahora también, baja las pupas porque empieza a invernar, pero esa se queda en el tronco del árbol. Entonces, si nosotros tenemos nogales, peras o manzanas, el membrillo por ahí es más complicado, depende, si el membrillo está bien conducido y tiene un solo tronco y de ahí se hace la copa, también se puede hacer este control. Pero generalmente los membrillos muchas veces están con muchas varas, digamos, están muy arbustivos, entonces es más difícil. Pero en manzana, peral y nogal podemos hacer ahora una trampa para esas pupas, que es poner cartón corrugado en la base del tronco. El cartón corrugado que estoy hablando es ese que viene en los cajones de manzana. Vieron que tiene una parte lisa, ese cartón en las manzanas muchas veces suelen ser sí. azul, pero si no, en la librería también se consigue. Tiene una parte lisa y una parte que es toda así acanalada en zigzag. No sé si me explico el... Sí. Sí. Bueno, esa parte acanalada lo que hay que hacer es, se cortan listones de 10, 15 centímetros. Hay que abrazar el árbol con eso. Digamos, la parte lisa, para eso se corta. Se dobla al medio, cara corrugada con cara corrugada, y queda liso por fuera. Eso liso se pone a la vuelta del tronco, se abrocha ahí, y en este momento ya empezó, digamos, pero ya empiezan a bajar las pupas para invernar ahí. Entonces, después de las primeras heladas, sacamos ese tronco, ahí va a haber un montón de pupas, eso se quema o se deshace, digamos, y evitamos que eso genere la población de la próxima temporada, la próxima primavera. Entonces también ahí vamos bajando la población, por lo tanto bajamos también la incidencia de postura de huevos, y así, bueno, vamos mejorando la sanidad, digamos, de nuestro monte frutal. No sé si queda claro lo que estoy diciendo, lo clarísimo. Del tronco. Es más, ahora también, muchas veces en los troncos, cuando hay alguna corteza, cuando está la cascarita medio salida, si uno se fija ahora o un poquito más adelante, ahí aparece como una lanilla, una cosa, y está la pupa esa, que es, digamos, la parte juvenil, la etapa juvenil, que va a ser el adulto del próximo ciclo. Hiberna así de esa manera. Mirá vos. Ahí estaba viendo unas fotos y es exactamente igual a todo el resto de las polillas encima. ¿Viste? Es sí. muy difícil registrarla. Es difícil. Te llegó una preguntita para sí. vos. Te preguntan si. Que tiene, te cuentan que tiene una mandarina chica que todavía no da fruta y que cuándo es mejor trasplantarla a la tierra y cómo. Bueno, para trasplantarla es mejor esperar que pase. A que pasen las heladas, digamos. Generalmente los cítricos son de clima un poco más subtropicales, digamos, más. Porque imagínense que. Los limones, las naranjas se hacen en Tucumán, en Corrientes, Entre Ríos. Entonces hay que esperar, sufren un poco el frío, hay que esperar que pasen las heladas y ahí hay que trasplantarla. Es importante hacerlo con pan de tierra, es decir, ahora se puede ir cavando un poquito el pozo para que las raíces generen raicillas nuevas, que esas son las que después van a generar, digamos, las raíces del nuevo árbol. Entonces, no trasplantar o trasplantarla ya en algún lugar protegido o ir haciéndole el pocito poco a poco para trasplantarla al final del invierno, principio de la primavera, llevarla ya al lugar definitivo. O sea, cuidando siempre, protegerla del frío. Perfecto. Te hago otra preguntita antes de que terminemos. El taller, para el taller, volvamos al tema del taller. ¿Hay que llevar algo? ¿Hay que inscribirse? Eso, sí, entren a la página, Facebook, lo que tenga acá la municipalidad, o se acercan ahí por la Secretaría de Ambiente, de Producción. Ahí van a definir el lugar. Entiendo que va a ser a las 10 de la mañana. Hay que llevar una botella, lo posible que sea de litro, litro y medio. No hace falta que sea tan grande porque cada... depende cómo esté, digamos, hay que cambiar después el atractivo, digamos, el líquido que tiene esa trampa. Y con eso lo hacemos. Y después, lo del tronco también es para que vean, porque a lo mejor uno lo cuenta así. Claro. Pero cuando lo ve, se da cuenta que es muy sencillo también lo de poner este cartón corrugado que te decía. Lo que sí quiero hacer énfasis, digamos, bueno, eso lo vamos a hacer ahí en el taller, vamos a ver algunas cosas más en relación al monte frutal, porque ahí cuando uno entiende cómo funciona la plaga, también se le pueden ocurrir de qué manera en su propio lugar lo puede ir controlando y combatiendo. Pero bueno, que son prácticas sencillas, que es muy importante que sea comunitaria, digamos, es muy importante que lo haga uno, pero que también lo haga el vecino, ya sea sacar toda la fruta, ya sea compartiéndola, usándola, dándosela a los chanchos o enterrándola si no sirve, pero que es importante que todo el mundo lo haga para que no quede el foco en un árbol que después se extienda al siguiente, sí, digamos, al próximo. Clarísimo. Me encantó. Gracias, Daniel. Che, bueno, espero un que... montón. ¿El taller qué día, qué hora era? Es el jueves que viene a las 10 de la mañana. No sé dónde va a ser. Hay que acercarse por el ambiente. Sí. No, pero ya seguramente que va a salir. Ya va a salir el flyer. El flyer y la comunicación de a dónde hay que acercarse. Bueno, espero que les haya sido útil. Re útil, al menos sí. Yo entendí, hice todo mal. Gracias. Bueno, modificar algunos hábitos. Sí, totalmente. Bueno, gracias por la invitación y los esperamos entonces el próximo jueves.